Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les presentamos la segunda parte de dos programas en los que les hablamos sobre la isla de Hokkaido, localizada en el norte del archipiélago japonés. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos un comentario de Melissa Enríquez en el que nos hablará sobre la casa antigua en la que vive de la era Showa. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros continuamos teletrabajando desde casa. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de una serie de dos programas sobre el viaje que Esther hizo hace unas semanas a Hokkaido. Esther nos contó que el primer día de su viaje visitó los campos de lavanda de Furano, donde también había una gran variedad de flores moradas. Bueno, Esther, ¿cómo continúa tu viaje? Pues el segundo día emprendimos rumbo hacia el lago Toyako, a unos 250 kilómetros de Furano. El lago está al suroeste de la isla, dentro del parque natural Shikotsu Toya. Yo estuve investigando y parece ser que es un lago muy grande. Mide 11 kilómetros de largo y 9 de ancho, con una superficie de 70,7 kilómetros cuadrados. Si se quiere rodear toda su orilla, son unos 50 kilómetros la vuelta completa. Es enorme. De hecho, en Hokkaido hay muchísimos lagos, pero lo que me gustaría saber es ¿por qué elegiste este en concreto, Esther? Pues fue viendo el mapa de Hokkaido que me di cuenta que el lago Toyako tiene varias islas en su interior y eso me llamó mucho la atención y por eso quise visitarlo. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo fue la aventura? Pues para llegar allí decidimos conducir por una carretera local en lugar de usar la autopista y así disfrutar de los paisajes, atravesando bosques y rodeando montañas. Llovía muchísimo y había muchísima niebla, así que el paisaje lucía un tanto dramático y muy hermoso. En los ratitos en los que paraba de llover, se escuchaban muchos pájaros cantando y disfrutamos mucho conduciendo por esos caminos. Me imagino. Cuando llegamos al lago, nos emocionamos muchísimo porque el paisaje era increíble. Paramos en un mirador para observarlo. Estaba lloviendo y además había mucha niebla. Yo jamás había visto un paisaje así, con islas en un lago. Era muy misterioso. Sí, no se pierdan las hermosas fotos que pusimos en el blog. Alrededor del lago hay muchos restaurantes y cafeterías, tiendas de dulces, de artesanía, de recuerdos. También hay una zona para hacer camping, una para alquilar canoas e incluso un pequeño muelle para subir a un bonito barco que hace un crucero por el lago. Así que hay bastantes comercios a pesar de ser una zona natural. Sí, pero esos comercios son muy pequeñitos y están construidos en locales que se funden con el paisaje. La mayoría son de madera y tienen jardines preciosos. Nosotros quisimos visitar un estudio de cristal en medio del bosque, junto a la orilla del lago. Allí producen lámparas, jarrones, platos. Sus diseños son muy simples, ni siquiera usan cristal de color, solo transparente. Y las formas son muy naturales, como si le hubieran permitido al cristal líquido comportarse a su antojo para crear los objetos. ¡Ay, qué bellos y qué originales que eran! Así suena. Pero lo que realmente me fascinó de ese estudio de cristal es su jardín musical. ¿Y qué sería un jardín musical? A ver, contanos. Pues en su jardín tienen un porche en el que cuelgan grandes bloques de cristal en forma de lágrima. Al estar hechos a mano, todos son únicos y tienen tamaños diferentes. Su superficie tiene texturas naturales según se haya solidificado el cristal y al rozarse unos con otros emiten un sonido tan cristalino y hermoso que parecen campanitas. En ese momento además estaba lloviendo muy fuerte con truenos y relámpagos y el sonido de la lluvia se mezclaba con el de cristal en ese paisaje verde en medio del bosque. ¡Ay, qué lindo sonido! ¿Se podían tocar los cristales o suenan cuando el viento los mece? Sí, sí, te permiten tocarlos y disfrutar de la música que producen. Y también, por supuesto, el viento los mece y aún produce más sonidos. Claro, súper interesante. Y bueno, ¿qué hiciste después? Pues aquí sucedió algo muy divertido en mi viaje, algo muy gracioso. ¿Qué pasó? Decidimos ir primero al hotel antes de explorar la zona a pie. Mi esposo se había encargado de reservarlo y yo no sabía muchos detalles, solo que estaba cerca del lago. Cuando llegamos a la entrada del edificio, como llovía tanto, nos dijeron que bajásemos el equipaje y después fuéramos a estacionar el coche. Así que lo bajamos todo, una señorita lo puso en un carrito de esos como los del aeropuerto, y mi esposo se fue a aparcar y yo entré al hotel con ella. Pero en cuanto se abrieron las puertas y miré adentro, pensé que mi esposo se había equivocado y ese no podía ser nuestro hotel. ¿Y eso por qué? Porque había una pasarela al aire libre sobre un estanque, con paredes de mármol y cascadas a ambos lados. Era algo tan, tan lujoso que estaba segura de que nos habíamos equivocado de lugar. Y quise avisar a la señorita, pero cuando me di cuenta, ella iba tan rápida que ya habíamos cruzado la pasarela y estábamos en la recepción del hotel. Y ahí me quedé pasmada. No podía dar crédito a mis ojos y ya me convencí totalmente de que ese no era nuestro hotel. Toda la pared del fondo era de cristales, de techo a suelo, con las vistas frente al lago, apenas a 10 metros de la orilla. Y además, el alféizar de los ventanales era como una piscina iluminada con antorchas de fuego. ¡Ay, Dios mío, qué lujo! Sí, los hoteles que aparecen en las películas. Así que cuando me hicieron sentar en la recepción para registrarnos, sentí muchísima vergüenza, porque no sabía cómo decirles que nos habíamos equivocado de hotel. Pero antes de que pudiera decir nada, el señor dijo el apellido de mi esposo para confirmar. Y entonces yo le dije el nombre también, por si acaso. Y él dijo, sí, sí, sí, correcto, una habitación para dos personas no fumadores. Ah, bueno, entonces no se habían equivocado. Sí, pero eso me preocupó aún más, porque casi me desmayo de pensar que teníamos que pagar una noche allí. Así que, sí, sí, cuando ya estaba blanca como la leche y al borde del infarto, llegó mi esposo y le dije, oye, ¿seguro que este es nuestro hotel? Y él me dijo que sí. Terminó de registrarnos y nos dieron las llaves de la habitación. Pero bueno, les resuelvo el misterio ya enseguida. Resulta que por la crisis durante la pandemia, los hoteles han sido los negocios más castigados. Algunos hoteles, en lugares tan remotos, están ofreciendo hasta un 75% de descuento en los precios de las habitaciones. Ah, claro, por eso. Bueno, menos mal. Sí, ya pude respirar y quedarme tranquila. Pero cuando llegamos a la habitación, otra vez me quedé con la boca abierta. La habitación era enorme y hasta tenía una sala con unas tumbonas para relajarse. Y además un balcón con un enorme sofá blanco justo frente al lago. Y además, o sea, lo que ya me sorprendió completamente es que tenía un rotemburo, que es una bañera con aguas termales al aire libre. Dios mío, tenías un onsen de aguas termales dentro de la habitación. Sí, eso es. Bueno, lo cierto es que ese tipo de habitaciones las hay en muchos hoteles de Japón, pero son habitaciones muy lujosas, así que yo solo las había visto en la televisión, en los programas que presentan los onsen. No podía creer que nuestro cuarto era así. Claro, me imagino que bañarse así al aire libre y viendo el lago debió de ser impresionante. Sí, fue muy bonito y especialmente cuando el espectáculo de fuegos artificiales comenzó frente al hotel. Bueno, cartón lleno, venía con fuegos artificiales el hotel este. Sí, fue increíble. Mira, es algo bastante común en Japón, en los hoteles de lujo que están frente al mar. Bueno, en este caso, frente a un lago, ¿no? Muchos hoteles con onsen ofrecen fuegos artificiales en las noches de verano, pero yo no lo había experimentado nunca. Fue hermosísimo, aún no puedo creérmelo. Qué lindo. Lo que ocurrió es que el hotel tenía una arquitectura tan bella, un jardín tan hermoso y tantas salas donde descansar y disfrutar del paisaje y de la música, que ya nos quedamos allí, no salimos a explorar la zona. Y además aprovechamos y nos bañamos muchas veces en el onsen, disfrutando la velada tranquilamente. Bueno, eso sí que es realmente descansar durante las vacaciones. Esther, nos gustaría seguir escuchando de tus aventuras por la linda isla de Hokkaido, pero llegó el momento de terminar con el comentario de hoy. Muchas gracias por tu reportaje y esperamos que los oyentes hayan disfrutado de este paseo por Hokkaido. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Shiretoko Yo-Yo o Viaje Sentimental a Shiretoko, interpretado por Kato Tokiko. Shiretoko es uno de los lugares turísticos más famosos de Hokkaido. ¡Que lo disfruten! Vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un mensaje que nos envía Juan Ortiz Vera desde Tarija, Bolivia. Nos cuenta que estuvo escuchando nuestro programa sobre ese parque en el que se puede experimentar cómo era la vida en Tokio en los años 60. Nos cuenta que en Tarija también hay una bebida muy refrescante, típica, que está elaborada con un grano y se llama Aloha. Dice que es muy rica. ¡Ay, me encantaría probarla! Ay, a mí también, sí. ¡Uy, qué bien! Muchísimas gracias, Juan. Continuamos con un correo que nos llega desde Algeria, la ciudad Ain Rich. Lo envía Smile Chaima. Nos dice que es uno de nuestros antiguos oyentes. Bueno, muchas gracias por escribirnos y por tu fiel escucha. Y que quiere aprender japonés. Bueno, para ti, Smile, te contamos que hay un curso gratuito llamado Hablemos en Japonés. Vas a encontrarlo en la página web dedicada a este curso. Son 48 lecciones, es completamente gratuito y se puede hacer este curso sin tener ningún conocimiento previo del japonés. Así que echar una mirada y nos contás cómo te va con eso. Un abrazo. Seguimos en Colombia. Desde Pereira nos escribe Ángel Jair Vargas Calderón. Dice que nos envía saludos y nos pregunta si aún emitimos en onda corta para América Latina. Pues Ángel, dejamos de emitir en onda corta en abril, lo sentimos muchísimo, pero a través de internet se puede escuchar desde cualquier punto. Así que cuéntanos a ver si puedes escuchar nuestros programas. Un abrazo. Eso es. Y hoy finalizamos con un correo que nos llega desde Nagoya, desde aquí en Japón, y lo envía Carlos Rojas. Nos dice, por favor, me gustaría aprender más sobre las onomatopeyas y su uso. Nos cuenta que representan sonidos, estas onomatopeyas, pero no sabe en qué situaciones o cuándo utilizarlas. Bueno, además de sonidos, también representan voces, sonidos de la naturaleza y estados de ánimo. Para mí, la mejor forma de aprender el uso de las onomatopeyas es leyendo manga, porque el manga está lleno de onomatopeyas que representan, bueno, todas estas situaciones, incluso el estado interior, ¿no? Cómo te sentís cuando ocurre algo que te deja sin palabras o cuando te enojas. Todo eso se puede aprender leyendo manga. Fíjate y contanos a ver cómo te va con eso. Te mandamos un abrazo. Y antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes, Esther. ¿Cómo se llama una de las bebidas más populares de la era Showa? Van a encontrar la respuesta en nuestro blog, en la última entrada dedicada a la sección de Mi Tokio. Ahí, además de estar la respuesta a la pregunta del mes, van a encontrar una foto donde se puede ver esta rica bebida. ¡Anímense a responder! Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Melisa Enríquez. Melisa, adelante. Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a describirles cómo es la casa de estilo tradicional japonés en la que vivo, como les prometí. Desde afuera, la casa tiene un revestimiento en madera oscura que, a decir verdad, le da un aspecto bastante tenebroso a primera vista. Pero bueno, lo que importa es la belleza interior, ¿no? La puerta principal ya no se puede utilizar, así que en su lugar usamos la de servicio, a la que nos referimos cariñosamente como la puerta de ñomo o de duende, porque mide no más de 1,50 m de altura. La casa es de dos pisos y tiene un humilde jardincito en el frente. En la planta de abajo hay una habitación mediana y un living comedor, más la cocina, un baño y un cuarto de ducha. Arriba hay un dormitorio grande divisible con puertas corredizas y en la pared por encima de ellas hay decoraciones en madera tallada conocidas como danma. Al ser de estilo tradicional, todos los cuartos tienen el piso de tatami y todas las puertas, excepto la del baño, son corredizas y de papel de arroz llamadas shoji o de un papel más rígido y acartonado con decoraciones denominadas fusuma. La casa también tiene muchas ventanas, lo que la hace muy luminosa. Además, en la sala de estar hay un kamidana, que es un pequeño altar sintoísta con el que la dueña y su familia adoraban al dios de su hogar. La semana que viene les contaré algunas de las desventajas de vivir en una casa tan viejita. ¡Nos vemos! Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.